Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Al aire, uf. Cuidado, Cuidado. Hubo yo aquí un taller de poesía, ¿no? La rueda. Sí. Volaban retazos de verso. Del Daro Soberanes. Sí. Que es, o fue, no sé, porque así son los desleales, no se sabe, ¿no? ¿Estuvo? ¿Formó parte? ¿O forma parte de una facción literaria que se conocía como...? Sí, siempre va a tener que ser en pasado, porque incluso no podríamos decir el quiso, porque quizá ser desleal es no tener el deseo, pues, quizá. No lo sabremos. Ya está emputada eso, esa parte. Aunque duela. ¿Qué onda con los talleres de poesía? Tú, o sea, cuando tú estás aprendiendo a escribir, ¿cuáles leíste? ¿Qué talleres de poesía leíste? ¿Qué disertaciones sobre cómo hacer poesía leíste? ¿Y qué disertaciones sobre cómo hacer poesía leí? Sí, tres así pequeñas referencias bibliográficas, ¿no? Que hayan orientado de alguna manera tu hacer literario, ¿no? O sea, variablemente. Es más, mientras más variable, mejor. Mientras más variable, mejor. Sí, o sea, mientras más amplia sea la respuesta, mientras más tres diferentes direcciones apunten los tres diferentes textos que digas, mejor. Ok. Estamos tratando de extender una manta triangular. Cuando estuve en este taller de creación literaria en CUCEA... ¿Este taller? ¿Cómo se llamaba? Bueno, era un taller de creación literaria de Lubina, por parte de la revista de Lubina. Y Mari, la tallerista... Recuerdo que nos llevó unos blogs en donde venían compilados de diferentes haikus, ¿no? Y al principio venían tres o cuatro páginas, ¿no? De un poquito de historia de los mismos, las reglas básicas y estas cosas, ¿no? Pero ya después, leyéndolos más y tratando de practicar algunas cosas, ¿no? Sobre todo en generar, ¿no? Más bien que tu cabeza comience a arrojar o empiece a seleccionar esas palabras que hacen la composición de un haiku, ¿no? ¿Pero eso es así como medio memotécnico o en él? Un poco, sí. Pero no sé específicamente el autor, puededo decir la ocasión, pero no, en ese caso no puedo decir el autor específico. ¿Pero qué? O sea, como la idea es que aprendas a identificar... El grupo de palabras, o sea, los digamos, como la estructura, ¿no? Y los elementos que hacen, ¿no? ¿No sientes que a veces escribir, sobre todo con métrica, ¿no? Ajá. Como el haiku, que es poema que exige una métrica, ¿no? Sí. No es un haiku si está fuera de la métrica. No. ¿No sientes que es como resolver un sudoku? O sea, como que eliges una imagen... ¿No? Un poco. Eliges una imagen y entonces vas seleccionando y cambiando palabras hasta que te da la métrica correcta. Entonces, ¡tadán! ¿No? Ajá. Está resuelto el sudoku del poema ese. Sí, aunque también entendiendo que pues hay muchas personas, luego también dentro de este blog donde venían diferentes ejemplos sobre haikus, había como una asociación internacional, ¿no? De escritores que hacían haikus y había, por ejemplo, unos autores en inglés y en italiano que luego se veía la traducción y son malísimos, pues, ¿no? Porque ya hablan de cualquier estupidez que no tiene nada que ver con la cuestión de la naturaleza y el tiempo, pues, ¿no? Y recuerdo también, específicamente, no recuerdo los textos, pero sé que había también unos textos intentando hacer haikus. Sí, el haiku no es un... Malísimos, de Borges, así como de... Bueno, a mí en lo personal no me gusta su poesía. Y luego todavía el señor intentó en alguna ocasión hacer haikus. Es como, a ver. El haiku no es un... Aguante. No es un tipo de texto que se ve bien con la posmodernidad. No, también eso. O sea, en realidad, es que no sé. Es como, de repente ya las normas, ¿no? Sobre todo de métrica, se vuelven arbitrarias. Es raro, ¿no? Acercarse sí, a ese tipo de textos. Exacto. Por ejemplo, en el libro, ¿no? En el libro de... En el libro. Bueno, en varios donde se compilan poemas, ¿no? O poesía de tablada, ¿no? También vienen algunos haikus de tablada, ¿no? Y ahí sí, por ejemplo, no es, obviamente no es la cosa más profunda del mundo, ¿no? Son imágenes muy, muy, muy, muy sencillas y muy, muy, muy claras. y no necesariamente tiene que ser algo malo eso en un haiku, pero sí se ve que es como que apenas está tocando la superficie de todo lo que llegó a estudiar y llegó a entender sobre literatura japonesa. Y precisamente es una cuestión cultural. Es bien chistoso porque parte de su historia también es que pues llegó a tener esta casa, ¿no? Con todo diseño así de interiores y exteriores japoneses y estas cosas, ¿no? Quizá entendiendo pues que le hacía falta imbuirse en toda esa parte de la cultura para tratar de generar algo así. Que es muy chistoso porque pues cuántos otros autores con otros estilos pues no hablan de otras cosas, ¿no? Sin necesidad de meterse tanto en ellas, pues, ¿no? Tanto en narrativa como en poesía, pues, ¿no? Bueno, ese es uno, dime otro. Eran tres. Yo creo que el otro es un libro que se llama Mil y un sonetos. Mil y un sonetos. En donde en toda la parte de lo que es como el prólogo. Mucho verso aquí, ¿eh? Mucho poema, mucho. Sí, dispension. Mucho a la poética de la literatura, sí, mucho. Entonces, en ese libro de Million sonetos. Concentración. Viene pues la historia como de algunos textos sonetos más antiguos, ¿no? Y de hecho viene la compilación de mil y un sonetos, dependiendo de la fecha, independientemente. ¿Sí son mil y uno? Es verdad, sí están compilados mil y un. Y hay de diferentes, pues, ¿no? O sea, tanto. De toda América Latina, pues, ¿no? Al menos de países hispanohablantes, pues, ¿no? Y me gusta eso precisamente que en la cuestión del prólogo, ¿no? Nos explique un poco cuál es la composición de los mismos, porque algunos sí parecen tener como esa métrica específica, ¿no? Los diferentes tipos que hay. Es como una especie de introducción rápida para que entiendas por qué todos esos que están ahí están siendo considerados sonetos. Ah, o sea, es una antología explicada. Pues. Sí, exactamente. Qué divertido. Sí, está muy bueno, la verdad. ¿Y cuál otro? Y yo creo que el último sería. No el último, solo el tercero, ¿no? Por hoy. Ah, sí, bueno, ¿no? O sea. Sobre tus referencias al escribir podemos hablar durante años. Sobre escritura. ¿El tercero que compartes hoy es? Es que estoy pensando que obviamente tengo que soltar algo de Octavio Paz. Digo, obviamente. ¿Por qué tienes que soltar algo de Octavio Paz? Es que es a alguien que he leído mucho, ¿no? Pero no puedes decir ni El arco y la lira, ni La llama doble. Ajá. Ni Los hijos del limo. No puedes. No, tampoco. ¿Y cómo se llama el de en el que habla? Las peras del olmo. Sí, tampoco. Tampoco. Ni Cuadrivio. Ni corriente alterna. Ya cualquiera de los otros. Yo creo entonces. Hay uno que también es sobre sonetos, pero se llama Poesía del Siglo de Oro. ¿Qué onda? Que se llama Poesía del Siglo de Oro. Y ahí sí, específicamente, están puros autores españoles, obviamente del Siglo de Oro, y que también habla sobre soneto. Ni existe el siglo pero de oro. Habla también sobre otros tipos. Como la canción, ¿no? Como la, y te va dando ejemplos de los diferentes tipos de rimas, los diferentes tipos de no sé, como de temas. Y incluso hay una parte en donde notas a pie de página en cada uno de los textos. Te explica esas. Una presencia aquí detrás. Ajá, te explican como esas abreviaturas, ¿no? O esas palabras que precisamente por ser tan antiguas, ¿no? Uno no puede explicarse por qué está ahí, ¿no? La palabra, o sea, que completa el poema, pero es como de, ¿y qué me está diciendo, no? O sea, viene como una especie, no viene un glosario al final, más bien al principio nos explican la historia de cada uno de los autores que están compilados ahí, y también está eso, pues, ¿no? Que te van explicando de dónde es que surge ese autor, ¿no? Y como hasta dónde en el mismo libro se ve la influencia de, digamos, de un autor de 1520, ¿no? Hasta uno que está en 1750, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una bien explicada línea del tiempo de esa, pues no sé, como referencias que hay. Está cerrado, sí, creo que sí. Y así, los talleres, ¿tú has leído algo sobre esto sobre talleres de literatura? No, o sea, muy en el espacio de... No, pues no, acá, muy en el espacio de lo semántico más bien, ¿no? O sea, como de qué significa poesía. Sí, ¿no? Como ahí hay una preocupación constante por la búsqueda del significado de la palabra poesía. No puedes mencionar a ninguno de los griegos. Sí, no, o sea, por ejemplo, Bergson, ¿no? Ah. Con la risa. Muy bien. Me permitió como entender de qué manera el aparato simbólico, ¿no? Y el aparato sensitivo, ¿no? De la persona, ¿no? Okay. Como yo o el resto del mundo, pues no sé. Sí. Se segmenta, ¿no? En diferentes porciones la realidad, no en función de la presencia de la obra, ¿no? Por ejemplo, de la imagen del poema, el sonido del poema o de la impresión de colores que tiene el cuadro, sino de los procesos que implica esa construcción, ¿no? Ese, por ejemplo, sí, ¿no? La risa de Bergson me gustó para eso. Luego también la intuición del instante de Bachelard. Yo creo que, pues, no sé, la disfruté mucho, ¿no? Quizás es una obra también más existencialista que busca confrontar, ¿no? La naturaleza ontológica de la escritura y del momento, ¿no? Claro. De la duración, que también es otro tema que comparte con Bergson. Esos dos en particular, esos dos textos, pues La risa y La intuición del instante de Bachelard, fueron como estimulantes en ese sentido. Y hay uno que me gusta mucho, ¿no? De Nestroza, que se llama Los hombres que dispersó la danza. No solo ese, más bien así se llama el texto que yo tengo, que es como una compilación de varios textos suyos. Uh-huh. Ese de Los hombres que dispersó la danza, ese texto en particular, que es muy corto, está muy chido también, pues no, pero... O sea, como en general, lo que yo logré entender de esto era como lo que realmente significaba una cosmovisión en la poesía, ¿no? Y cómo, claro, cómo de cada cosmovisión van a desprenderse una cantidad abrumadora de poéticas, ¿no? Y en ese sentido, lograr acaparar o lograr abstraer una cosmovisión a través de una de esas poéticas te permite desbloquear un nuevo universo estético, pues, ¿no? Con el cual maravillarte, ¿no? Con el cual, nuevo imaginar, universo estético. Con el cual hacer cosas, ¿no? Todo eso dije. Un local, ¿no? Donde corten el pelo que diga... Nuevo universo estético. No, que se llame... ¿Cómo se llama el texto este de la francesa que es como una francesa culta que habla con un señor culto, científico, sobre cosas del espacio y acá hablan de extraterrestres? Sí, sí. No sé. Pinche texto como del siglo XVIII. ¿Sí? Creo que sí, ¿cómo se llama? No, exageré con lo del siglo XVIII. El de... No, la verdad, no sabría decirte. Conversaciones sobre los mundos posibles, algo así. Que todo el texto es un diálogo, pues, ¿no? Entre un científico y una señora culta de la época, okay, en un jardín donde hablan sobre los mundos posibles, ¿no? Las otras planetas. Muy bien. ¿Y qué, pues? Pues, yo creo que podríamos mandar a la primera canción del día de hoy. Excepcional. Sí, podríamos mandar la primera canción del día de hoy para regresar con el OLNI del día de hoy, el objeto literario no identificado, ¿sí? Que solo para adelantarles, la traducción del título, ¿no? Se llama Siempre la medianoche, ¿no? Es un libro que trata sobre Forever un Midnight. De... Ajá, es como Midnight Forever. Es una especie de thriller, es Midnight, ¿no? Forever, con Batman Forever, ¿no? Algo así, ¿no? Eres un forever. Midnight all the time, ¿no? También depende si quieres ser muy literal, pues, ¿no? Yeah. También. Pero bueno, la primera canción del día de hoy, obviamente, y esto porque Carlos me dijo, oye, imbécil, ¿has escuchado de los hermanos Grimm? Y yo me quedé así como de, güey, aguanta, sí. Se están educando. Sí, exacto, ¿no? Entrando al mundo lo estamos logrando, ¿no? Y me dijo, bueno, entonces, ¿qué tal que ponemos esta canción, ¿no? De Black Sabbath, que se llama Fairies Wear Boots, porque hadas, ¿no? Y hermanos Grimm. Yo le dije, bueno, está bien, entonces pongámosla y regresamos con más. Detenemos los libros aquí en RadioCartón.com. Thank you. ese era Cervantes, ¿no? Le cambiaron la fecha, ¿no? A uno de los dos para decir que se murieron y nacieron el mismo día, ¿no? ¿Cómo? ¿Ah, sí? O sea, Cervantes es un personaje literario. De vez en cuando. O de la literatura. Su mano lo es. Su mano lo es. Boom. El manco de ¿qué? Lepando, ¿no? ¿Dónde? Sí. ¿Lepanto? Lepanto. Lepanto. Manco de Lepanto. Bueno, el otro día, ¿no? Hace unas horas. El otro día, me topé con este libro, ¿no? Que justo me dio un poco de risa porque estaba viendo, ¿Por qué eres risueño? No, porque soy burlón. Alegre no, burlón sí. Risueño, dije. ¿Eso es por el acto, por el hecho? Sí. ¿Por la actividad? Jajaja. Ah, entonces sí. ¿Ves? Muy jiji, jajaja, en ocasiones. Risueño. Sí, claro. Burlón y risueño. Entonces, resulta ser que estaba hojeando este libro para comenzar a leerlo, ¿no? Y me llega un mensaje en el celular, ¿no? Entonces lo desbloqueo para ver el mensaje y veo la hora, ¿no? Que 100 megas y la verga, ¿no? Por saber cuánto. Veo la hora y ¿qué hora crees que era? ¿Era hora de leer el libro? Era la medianoche. Ah, sí, cierto. ¿El libro se llama Midnight qué? Siempre la medianoche. Ah, sí. Midnight Forever. Ajá. O Batman Forever. Exacto, algo así. Este es un libro editado en el 2009, ¿no? La editorial, de hecho, se llama Tales from the Other Side, ¿no? El autor es Ian Mercer Woods. Y, bueno, nos habla sobre un sujeto, ¿no? Libro pop. Que su profesión es sepulturero, ¿no? Lectura está fácil. Está encargado de la limpieza y manutención de el cementerio de... Precisamente, ¿no? Está tan hecho, ¿no? Precisamente con esa cuestión de lo pop, ¿no? Que el cementerio en sí mismo se llama Hojas de Otoño, ¿no? Sí, todo eso así como... Ajá. Ya sabemos a lo que va, ¿no? Sí, novela. Entonces, primero se nos presenta en los primeros dos capítulos, ¿no? Como la atmósfera, ¿no? Y un poco del trabajo de lo que hace... ¿Qué haces en la vida real cuando las cosas se llaman así? ¿Cómo? Sí, cuando la funeraria se llama... Funeraria el último descanso. Funeraria el último... ¿Las hay? A eso me refiero. O sea, ¿cómo cuando lo vemos en una novela rompe un poquito el pacto de verosimilitud, pero cuando pasa en la vida real no lo hace? Yo creo que me genera la misma risa, por ejemplo. Ya va, sí, estoy de acuerdo. Ya, no. Entonces, nuestro sepulturero llamado Rips O'Reilly, ¿no? Primero, como te comentaba, ¿no? En los primeros dos capítulos nos hablan como de la atmósfera del lugar, ¿no? De cuántos años tiene ese cementerio, ¿no? Si ha habido algunas, Se nos dice que no espantan. Como celebridades locales, ¿no? Exactamente, se supone que no hay como cosas de espanto, ¿no? Se supone que no espantan. Ajá, ¿no? Entonces se nos presenta como un poquito la historia, el ambiente del lugar, del cementerio de Hojas de Otoño, ¿no? Y Rips O'Reilly, ¿no? En algún momento decide, pues, que necesita un asistente, ¿no? Entonces lanza un anuncio, ¿no? En los periódicos locales. El anuncio básicamente dice: se busca velador de 10 de la noche a 6 de la mañana, ¿no? Con un pago de $2,000 al mes, ¿no? Y presentarse de inmediato a Hojas de Otoño en la calle Cromwell 571, ¿no? Es un dineral, ¿no? Sí, es un dineral, ¿no? Pero digamos que quizá el gancho está en que, pues bueno, es un velador, ¿no? Y tiene que trabajar en el cementerio, ¿no? En la noche, no, quizá no esté muy bien alumbrado, que tantas cosas hay que hacer, porque es que específicamente dice ya el monto, ¿no? ¿Para qué necesitan un velador si no espantan? Exactamente, ¿no? Nadie se va a llevar nada de ahí, nadie quisiera entrar ahí, quién sabe, ¿no? A menos que estés, quizá en México, en donde sí saquean tumbas, ¿no? O en muchos otros lados, pues, ¿no? Pero bueno, la cosa es que el anuncio está ahí. Pero tú eres acá metalero, ¿no? No. ¿Ah, no? No. Pero tú eres acá necrófilo, ¿no? Depende. Así como amante del olvido eres. ¿Cómo? Amante del olvido. Amante del olvido. Necrófilo. No, sería yo la perra de un abismo. O sea, a ti pero, no te gusta eso de saquear tumbas. Pero nada más. Eso de saquear tumbas, no. Sí, pero si sí escuchaste, ¿verdad? Porque no lo voy a repetir. Una perra de la vida. Ah, muy bien, ah, eso soy. Entonces, de ahí nomás. De ahí nomás eres. Sí. Las otras partes de ti, ¿no? No. Ok. Entonces, el anuncio queda ahí publicado, ¿no? Durante 2 meses. Hasta que precisamente alguien asiste, ¿no? Nuestro personaje que se nos presenta es Steve McDowell, ¿no? Yo aceptaría ese trabajo justo ahora, sí. Bueno, Steven McDowell, ¿tú aceptarías ese trabajo? Justo por ahora. $2,000 al justo mes. Ahora. Sí, ¿no? 10 de la noche a 6 de la mañana. $40,000. Ajá. Claro que sí. Exacto, ¿no? Así, puta que ofertó, ¿no? 10 años. 10 años de mi vida y se acabó. 10 años de mi vida y se acabó. 10 años de mi vida y se acabó. ¿No? Que quizás se acabe antes la vida, ¿no? Que los 10 años. No, es que, pero importa, ¿no? Es una justificación creativa. Ah, muy bien. Primero hay que llenar la vida de experiencias estéticas para luego generar, ¿no?, creaciones estéticas. Vaya licencia. Que lo sepas. Sí. Wow. No sé cuántos años sabáticos. Sí. Bueno, entonces Steven McDowell se presenta, ¿no? Y ya como en el cuarto capítulo, ¿no? Tenemos estos diálogos, ¿no? En donde está Rips dándole las instrucciones de todas las cosas que hay que hacer en el cementerio, ¿no? De limpiar, algunas tumbas, a dónde no acercarse, ¿no? Y es como de, ¿pero qué pasa? ¿Por qué un cementerio? Es como de, no seas idiota, es porque, pues hay unas partes que ya son... Están deterioradas. Deterioradas, ¿no? Y esta cosa es muy antigua, solamente somos dos, tú vas a trabajar en esta parte, yo en esta, y si algo pasa, pues, ¿cómo chingados lo voy a saber, no? Entonces es bien chido esa parte donde le está explicando todas las cosas y Steven todo el tiempo está con esta idea, ¿no? De quizá como todos los lectores, de que varias de las cosas que le está planteando, ¿no? Es porque algo paranormal sucede, ¿no? Tiene que, ¿no? Esta es una novela sobre el cementerio. Exactamente, ¿no? Entonces todo el tiempo mientras las está explicando, bueno, le está explicando, perdón, las actividades, Steven se cuestiona y le pregunta, oye, pero esto es porque, o sea... el árbol, le sale sangre al árbol, ¿o qué, no? ¿Cómo se llama aquí? Es que aquí en Guadalajara hay un árbol que sangra, ¿no? Y se supone que el de la tumba del vampiro, ¿no? Que hay un vampiro dentro del árbol. Ajá, sí. De la tumba que está agarrada con las raíces del árbol es la tumba del vampiro. Ah, yo pensé que el árbol era la tumba del vampiro. O sea, como que el vampiro estaba dentro del árbol. Es que básicamente... Como una especie de... Todo lo que es la... Crisálida vampírica. Todo lo que es la parte de arriba de la lápida, que eso es así como un cuadro gigante, ¿no? Sí. Está agarrado por las raíces y de ahí hacia arriba creció el árbol, pues. O sea, sí podría ser que el árbol de la tumba del vampiro o la tumba... Ese árbol es metalero. No sé. Ese árbol es necrófilo, ¿no? Sí, ahí sí, ¿no? Bueno, pues. Y entonces, aquí es donde comienzan, después de que Steven, ¿no?, estuvo cuestionando a Rips sobre las diferentes cosas que podrían o que se supone que deberían de suceder en un cementerio, sí, porque es un cementerio, ¿no? Pues no ocurre nada, ¿no? Pero, aquí es donde, en este capítulo, ¿no?, Steven, al estar yendo algunas, ya semanas a trabajar, se percata que precisamente no pasa nada, ¿no? Eso es algo que los pinches acá, la banda así esotérica y, pues, la gente que cree en fantasmas, ¿no? Ajá. La gente que cree en fantasmas, yo nunca he entendido, o sea, como, si yo voy a un cementerio en la noche. Ajá. ¿No? Sí. Pensando que va a pasarme algo. Ajá. ¿Y no me pasa nada? Eso demuestra, ¿no? Definitivamente que... ¿Qué? ¿Que no te pudiste sugestionar lo suficiente? No, o sea, pero yo voy así como... Ah, ok. O sea, yo voy esperando que me pase, ¿sabes? Ajá, y que si te pase, entonces... Y nada sucede. Ah, entonces que no te pudiste sugestionar lo suficiente. No puede ser, esa la solución. ¿Ah, no? No, o sea, quizás... O sea, como... ¿Qué decir? Bueno, sí. Entonces lo contrario. Exacto. Ok. O sea, si voy completamente sugestionado y no se me presenta nada, eso demuestra la existencia de fantasmas. Ah, porque se están burlando de ti. No, porque... sí, no. Porque este güey viene predispuesto y no, pues, que ¿quién se cree? Y porque falsea... Tiene que ser cuando yo quiera, no cuando él quiera. Porque falsea que estar sugestionado hace que veas cosas que no están ahí. Ah. O sea, como yo voy súper sugestionado y no veo rostros entre las sombras, entonces, ajá, no es cierto. O sea, como todos son tonterías y siempre que tú has creído que te has sugestionado, en realidad has visto un fantasma, ¿no? Ah, muy bien. Esa es la idea detrás del sofisma. Pues quizá sí, eso es lo que llega a pasarle un poquito a Steven, ¿no? Sí. Hasta que aquí es donde, plot twist, ¿no? En alguna ocasión, ¿no? Rips le pide que lo ayude a cargar pues sus materiales, ¿no? Uy. Y se da cuenta, ¿no? Que en el área en la que siempre trabaja Rips, sí hay tumbas cavadas, pero no hay nada cerrado, pues, ¿no? Sí, no, o sea, y ahí es donde comienza otro diálogo, ¿no? En donde pregunta a Steven, ¿no? Así como de, bueno, tú estás haciendo esta área como para cuando alguien más pida otro espacio para tumba, ¿no? Como en, sí, algo así, ¿no? O sea, aquí la situación es que Rips. Hay que. Rips es un cínico todo el tiempo. Ajá. Entonces, este güey está pensando que Rips en realidad es un saqueador, pues, de tumbas. Exactamente, exactamente, ¿no? Ahora, pasa, ¿no? Que precisamente en ese diálogo se da cuenta que hay muchas cosas que pareciera que cuando las cuenta Rips, ¿no? Todo eso le ha sucedido, ¿no? O sea, algunas cosas de la ciudad, ¿no? O algunas historias de personas que han sido enterradas ahí, las cosas las cuenta como haber estado ahí, ¿no? Ajá. Pero, y eso también me llegó a pasar a mí como lector, el de, bueno, pero pues es que también cuando alguien cuenta una historia, a veces se mete de esa forma, ¿no? Sí, sí, sí, como que Rips no sabe que él es el fantasma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hasta que, y ahora sí vamos a llegar a la parte final del libro. A la parte final del libro. Se viene, el giro. Ajá. Ya se supone que ya han pasado como casi un año, ¿no? De que está yendo Steven a trabajar, ¿no? En alguna ocasión, ¿no? Regresa porque dentro de su, como digamos, caja de herramientas que utiliza o algo así, había dejado su pago, ¿no? Entonces regresa, ¿no? Ya pasando su hora de salida, ¿no? Y ve que precisamente está Rips todavía trabajando, ¿no? Algo que evidentemente no fue su decisión, ¿no? Ajá. O sí, sea, sí. Olvidar el dinero, eso fue así como acto de su inconsciente. Ajá, ¿no? Como de hecho pasa así como de toma, aquí está tu pago y el güey está ahí chambeando todavía y le dice, ah, sí, lo voy a dejar aquí para que no se me olvide. Es el suceso, sigue sus cosas. Es el suceso más inverosímil o mágico en todo el texto hasta ese momento. Sí, que es esta cosa que lo hace regresar, ajá, forzosamente para darse cuenta, ¿no? Que Rips precisamente... Dilo ya. No es necesariamente un saqueador de tumbas. Bam. ¿No? Es un sujeto, ¿no? Bam. Que está maldecido a buscar un sucesor, ¿no? Porque tiene que buscar su propia tumba para poder descansar en paz, ¿no? Entonces tiene que haber un nuevo cuidador del cementerio, ¿no? Que obviamente también desaparecerá para la sociedad, pero... Todo esto es caprichoso. Ajá. Pero quedará como el nuevo cuidador del cementerio hasta que también encuentre su propia tumba, ¿no? En el mismo terreno, ¿no? Y esto es la parte así como... ok. Sí, o sea, como justo ahí la paga deja de parecer buena. Sí. Pero también, no sé, siento que sí hay cosas que definitivamente no están bien cerradas en el texto. Ah, claro, claro. Como que desde el principio sabemos que solo necesitamos un velador para el panteón. Y de todas formas hay dos todo el tiempo y es como... ¿Por qué hay dos? Sí, desde el principio sabemos que solo necesitamos un velador. Y él pudo hacerlo todo este tiempo, pues, ¿no? Claro. Y además también hay un rollo de... ¿Por qué sigue trabajando como velador ahí, no? Si pudo haber trabajado 10 años y luego... y luego retirarse y tener años sabáticos. Sí hay, sí hay un rollo ahí, pues. O sea, sí hay un rollo con que Rips no está por gusto. No, no necesariamente, exacto. Rips no está por gusto. Está por la obligación y aparte pues está en la búsqueda de su propia tumba para poder liberarse a sí mismo, ¿no? Y descansar en paz. Que además esto es interesante y es de las pocas cosas que a mí honestamente me parece interesante desde el final. Que juega un poco con la idea de que en términos externos parece una maldición. Porque todo parece tener tintes de que va a suceder algo esotérico, algo mágico o algo sí, extra normal. Incluso cuando decías lo de, uy, qué dineral. O sea, yo desde ahí más o menos pensé, quizá, porque la verdad es que no tengo la menor idea de cuánto gane una persona, un velador, y menos de un cementerio. Pero sí fue como de, es que es un gancho, pues, ¿no? O sea, sí es bastante dinero como para de verdad atraer a alguien y decir, sí, pues me lo aviento, pues, ¿no? Y justo eso, ¿no? Voy ahorrando de aquí, ¿no? Tengo todo el día, hasta en la noche y en la madrugada, para regresar, no sé, a casa o hacer cosas, ¿no? O sea, quizá, por más duro que podría ser el trabajo sin conocerlo aún, suena muy bien que sea todo este dinero y que sea solo este horario, pues, ¿no? Entonces, por allí creo que está muy bien metido el gancho para que, pues, caiga alguien y diga, ah, sí, yo me la aviento por esa cantidad de dinero, ¿no? Sí, y la idea es que esta maldición que está sucediendo como en segundo plano, en términos, pues, sí, mágicos, contrasta mucho con lo que Rips plantea todo el tiempo, ¿no? Que es una visión muy cínica del panteón en el que nos da la impresión de que el panteón no sirve para nada. ¿No? O sea, si el panteón no es para que te espantes, sí. O sea, si el panteón no es para que sucedan cosas místicas, si no es para que sucedan cosas... Porque solo sucede una en específico, ¿no? Entonces, ¿para qué chingos es el panteón, no? O sea, porque también hay como un rollo constante en hablar del abandono del panteón, pues, ¿no? El abandono del cementerio. Entonces, yo pensaba que también era un rollo como de que Reeves es este personaje cínico y plano, ¿no? Que de alguna manera como... simple, siempre está materializando o tratando de pensar de manera materialista los problemas que se presentan, ¿no? Yo lo que sí... Y, perdón. Okay. Y hay un elemento simbólico, ¿no? Que a lo mejor desconocemos, yo no lo logré encontrar durante la obra, pero Rips sí cree que tiene un valor el cementerio, a pesar de que no espante. Claro, o sea, claro. Como Rips todo el tiempo está negando que el panteón sea un lugar especial, ¿no? Por así decirlo. Pero al mismo tiempo es la única persona que asume un deber, ¿no? Que es percibido por el resto como maldición. Exacto. Y esa parte de lo del dinero, creo, hay un así como... Creo. Unas observaciones. Es que no lo dice así como específicamente, pues no, pero es algo que quizá puede uno intuir ya dándole una buena lectura, que Steven al darse cuenta, pues, que solamente Reeves saca cosas de las tumbas, ¿no? Esa es la parte en donde creo que sí coincide el hecho de que sí le esté pagando de forma física y esto no es dinero fantasmagórico, ¿no? O sea, sí es como de si bien necesitan un dinero, ¿no? En que, pues obviamente también si hay tumbas muy viejas, ¿no? Quizá haya personas que hayan sido enterradas con cosas de valor, ¿no? Entonces, Rips las cambia, ¿no? Y sí te paga físicamente, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas... hay una maldición. ¿Sabes si es ilegal destruir moneda nacional? ¿Destruir? Ajá. ¿Cómo? O sea, ¿es ilegal como quemar billetes y derretir moneda, ese tipo de cosas? ¿O? No lo sé. No tengo la menor idea. Debe ser ilegal, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Sabes de alguna vez en la historia que, o sea, no sé, como un acto de guerra o lo que sea, alguien es haya que, comprado grandes cantidades de moneda para destruirla? Es que el dinero como tal, pues se puede imprimir más y ya, ¿no? Por eso es que son las placas y las cuñas, ¿no? Pero nadie sabe cuánto destruiste. Esa es una. Y la otra es que todo lo que se imprime se supone que solo está sostenido por las reservas, ¿no? Entonces, quizá no importa cuánto dinero quemes, porque las reservas no las estás afectando, pues, ¿no? Simplemente claro. Va saliendo más y más y más y ya, pues, ¿no? Exacto. ¿Y qué, pues, qué más queda? No, pues es todo de momento. Con el objeto literario no identificado, les repito los datos del libro, se llama... La quema de papel moneda no es una herramienta adecuada... Para... El derrocamiento del sistema financiero, no lo intente. No. Solo que lo sepa, pues. Derrocamiento. Ay, ni que fuera hecho de roca, güey. Bueno, los datos del objeto literario no identificado. El libro se llama Siempre la Medianoche, editado en el 2009 por editorial... Forever Midnight. Midnight Forever. Tales from the Other Side. ¿No? Y el autor es Ian Mercer Woods. Y pues ahí está, objeto literario no identificado. Ultimate Hour of the Day. ¿Tiempo? Forever. Así, al puro. Pues nada, queremos cerrar con una buena canción, Amanda Miguel, porque últimamente ahí en el trabajo nos han hecho el honor de poner a ¿es ella la gran señora o no? O ella, o la gran señora es Lupita D'Alessio. Ah, te mentiría. Sí. Bueno. ¿Quién es a la que le dicen la leona dormida? Es ella, Lupita D'Alessio. Ahí está, mira. Sí, sí. Entonces a lo mejor la gran señora sí es esta, ¿no? Pero ya está así la roncando. La leona, pues, ¿no? Dormida. Ronca y todo, pues, sí. O sea, si tuviéramos que atribuirle así como... Como... ¿Qué? Bueno, tú eres un elefante, ¿qué? Así como, o sea, elefante dormido, elefante despierto, elefante telaraña, elefante que trota, elefante sentado, elefante pelota. Abismado. ¿Abismo elefantado? Bueno, pues... ¿Lo consiguieron? Bueno, pues nada, esperamos que hayan escuchado este programa, y si no, ya saben, pueden escuchar el podcast de este programa y toda la demás programación de RadioCartón.com. ¿Recomendamos un ejercicio de higiene literaria también? Sí, así es, así es. Escuchen. Deslea. Deslea, ajá, exactamente. Deslea para hacer higiene literaria. Exacto. Cuestione. No, no, solo olvídese así de todo lo que ha leído. Así. Por eso. Y pues buenas noches, los dejaremos con algo de Amanda Miguel. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Igual que este. Igual que este. Y el antepasado. Esperemos. Ya tendremos los libros. Sí. Ya tendremos los libros. Sí, sí, sí. Mañana o pasado, no importa cuándo. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Nueva sección el próximo programa. Dispara. No, hasta el próximo programa. Ok, sniper, entonces. Bang. Bang. Pshiu, pshiu. Bang. Dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió.